el amor. Bueno, simplemente es el amor. Cuando el amor no es tan simple, ¿verdad? Es difícil en muchas ocasiones, pero como siempre lo digo, más difícil es mantenerlo, pero hay que luchar por él, si se tiene. Ahora vamos a oír una canción que es de Demi Russo y que se titula, en español, sería Desde los recuerdos a los recuerdos. Y nos dice que en una solitaria habitación y esa silla vacía, otro día tan difícil de soportar. Las cosas a mi alrededor veo que me recuerdan el pasado y la forma en que todo lo que solía ser era feliz. De recuerdos a recuerdos, que es como vivo con los días pasados, cuando nuestros corazones tenían todo para dar. Con los sueños que has dejado atrás, voy a seguir dando vueltas en mi mente. Nunca habrá nadie, ninguno compartirá el mundo que conocíamos. Y ahora que la soledad ha llegado a tomar tu sitio, yo cierro mis ojos y veo tu cara. Vamos a escucharla ahora en Demi Russo, de recuerdos a los recuerdos. Decía que vamos a tener un programa muy especial de dedicatorias. Quiero empezar por una niña preciosa que estos días ha sido bautizada y que quiero regalarle esto a sus padres con mucho cariño, a Daniel y Bego, y que sientan esa felicidad eternamente, la que tienen como padres enamorados y como esa niña que buscaron durante tanto tiempo y ahora está con ellos. No sé por dónde empezar, pero mejor lo haré por el comienzo, como la propia vida. No entenderás casi nada de lo que te cuente ahora, pero seguro que cuando distingas las palabras de simples notas musicales, darás buena cuenta de lo que te digo. Me dirijo a ti, Daniela. Te voy a contar una historia muy, pero que muy real, aunque le dé forma de cuento, que siempre redondea cualquier esquina que pueda quedar sin pulir en una prosa seria. Mira, comenzaré por esa frase inolvidable de «Érase una vez». Érase una vez en un lugar de Sevilla, una ciudad que estaba llena de luz y color, en un verano de esos calurosos que una muchacha de otras tierras necesitaba conseguir dinero para seguir estudiando y como sabía hacer muchas, muchas cosas, se propuso trabajar en una piscina donde vigilaba que la gente que se bañaba no sufriese algún daño por culpa del agua. Su nombre, Begoña, para todos los amigos, Bego. Su carácter simpático y alegre, así como la fuerza que mostraba ante cualquier incidencia en el devenir de la vida, hizo que un chico rubio, alto y muy tímido, pusiese sus ojos en ella. Su nombre, Daniel. Para los amigos, Dani. Este chico introvertido, hacia los que no eran conocidos, pero de carácter afable, trabajador y muy voluntarioso en la ayuda a los demás, no dejaba de visitar ese recinto que rodeaba la piscina. Pasó el tiempo y comenzó una historia de amor entre ambos, que aún sigue hoy marcando el camino de sus vidas. Decidieron tomar rumbo a otras tierras diferentes a las que se conocieron, para así compartir mejor su tiempo y formar una familia que fuera el fruto de esa unión. Tras un tiempo deseando que de ese árbol floreciese el más preciado don de la paternidad, pusieron la vista en la búsqueda de otras flores, de otros valles, de otros páramos. El deseo era tan grande que pasaban las noches mirando al cielo y con cada estrella fugaz pedían siempre el mismo deseo: que alguna de ellas les regalase el inicio de esa flor. Hubo una de esas noches que una estrella de esas fugaces duró más tiempo de lo que nunca habían visto. Derramaron unas lágrimas pensando que a pesar de ser tan bonita y especial, no sería más que las demás. Sin embargo, al día siguiente recibieron la buena nueva de que había germinado el amor de sus vidas. Saltaban y saltaban de alegría. No podían dejar de contarlo a todos los que le rodeaban y le querían. Descubrieron una nueva vida en el vientre de Bego. Descubrieron que esa flor estaba creciendo en ese árbol del amor. No dejaban de oír, sentir esos pequeños y rápidos latidos, que era la canción con el ritmo más hermoso que jamás habían escuchado hasta entonces. La vida de Bego y Dani habían cambiado por completo. Todo el tiempo, todas las miradas, todos sus deseos tenían un único objetivo: que esa flor diese el fruto deseado. Pasaron los meses y vino a este mundo alguien que no podrá estar nunca triste, alguien que ha llegado para culminar algo impensable de hacer más grande que el amor de una pareja, que es ser feliz, muy feliz, por estar rodeada de esos padres enamorados de la vida. Ya sabrás que ese fruto eres tú, que te pusieron de nombre Daniela. Daniela, cuyo significado es: mi juez es Dios. Fíjate si la justicia es importante para ti, que deberás tener siempre presente que quienes se esforzaron por traerte desde las estrellas son los que vigilarán que siempre, siempre seas feliz. Y nunca, nunca olvides el árbol en el que floreciste. Espero que este cuento te sirva algún día para que, si te rodea un momento de dudas y de tristeza, logres comprender que las estrellas fugaces no dan siempre lo que quieres en el momento que tú elijas, sino cuando ellas lo deseen. Bueno, pues después de este regalo que he querido hacerle para esta pareja tan feliz, seguimos con nuestro programa, que tendremos por ahí alguna dedicatoria más, como no. Eros Ramazzotti, Cose de la Vita, cosas de la vida. Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te. Condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te. Se passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi. Prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui. Già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei. Mani io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, yeah, yeah. Con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è, dov'è, dov'è, yeah. Bueno, pues te recuerdo, si no lo sabes, porque no escuchas habitualmente este espacio, que tenemos por ahí un grupo en Facebook que se llama Tarde Romanticona. Te invito para dejar en ese espacio tus letras, tus deseos, o simplemente aquellas poesías que siempre has deseado compartir con todos y con todo el mundo. Bueno, seguimos aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y alguien como Pablo Alborán, que nos va a cantar Voy a intentar. Voy a intentar que hoy el cielo hable por mí, que lluevan todos mis lamentos para que no me vea sufrir. Quiero ser feliz sin pensar en ti. Tú fuiste mi ilusión, pero te olvido sin temor. Voy a intentar que otro beso llegue a mí, que nunca más me recuerden a ti, porque quiero revivir. Voy a intentar mirarte sin querer cantar, y hoy mi mundo no se para cuando te tengo que besar, porque quiero ser feliz sin pensar en ti. Tú fuiste mi ilusión, pero hoy te olvido sin temor. Escucharemos una canción de Adele. Ya sabéis que esa voz que prodigiosa que estuvimos a punto de no tener por culpa de aquella enfermedad grave que tuvo, pero bueno, con su voluntad y sus fuerzas salió adelante y podemos disfrutar de esa voz especial de Adele. Y vamos a escuchar un título que es Prender fuego a la lluvia, y que es la historia de alguien que estaba mal, estaba muy mal, pero que estaba tan acabada que se dejó caer en los brazos de alguien que supo levantarla, que supo enamorarla y que además fue capaz no solo de conquistarla, sino de hacerla muy feliz. Pero tristemente no está ya con ella, y por eso el título y el estribillo: prendí fuego a la lluvia, la vi caer mientras tocaba tu rostro. Entonces ardió mientras yo lloraba, porque oí gritar tu nombre. Y bueno, al final nos cuenta esa historia, esa persona que tanto la ayudó, que supo llegar con ella al amor, al final no está. no está. Y está muy desesperada pensando en ello. Bueno, pues vamos a escuchar ese título, Set Fire to Rain, prender fuego a la lluvia, con Adele. Os he comentado, vamos a ir compartiendo, en este caso, la poesía de nuestra amiga Sonia Isabel, que vamos a compartir con todos los oyentes de esta radio y de este programa. Le titula Atemporal 2. La distancia que nos separa es la misma que separa el cielo del horizonte, la misma que separa la nariz de la boca, no me sujeto al tiempo, no me ilusionan las formas, no me conforman las leyes, y dejé de calcular la distancia. Por eso, haya sol o haya tormenta, ámame sin medidas, siempre más de la cuenta, y por el momento no quieras cambiar nada. Ámame en mi humilde morada de castillos suculentos. Ama mis emociones que van a contraviento. Y si puedes, hazlo con imprudencia, pues antes de perderme a mí, que tus deseos agoten la paciencia. Por eso voy a proponerte, juguemos a probar si algo dura para siempre. Solo quiéreme por un momento, ámame por un instante, por esa fracción de tiempo. La eternidad no es distante. Bueno, pues vamos a seguir con este espacio donde espero que estés pasando ese momento romántico. Y olvidémonos de aquellas cosas que solo afectan a la razón y demos prioridad a algo tan importante como es nuestro corazón. Vámonos ahora con Cristina Aguilera, que nos va a cantar Pero me acuerdo de ti. A quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo lo voy a superar. Me llega a matar. No, Bueno, pues me acuerdo de dos personas que durante 2 meses y medio prácticamente las estuve muy al lado, y os puedo decir algo importante. Dos personas que en cuyo entorno podían estar tristes, pero ellas fueron capaces de transmitir lo mejor y transmitírmelo a mí, que compartía muchas horas y que, desde luego, si algo tengo que agradecer, su paciencia, su cariño, su simpatía y todo el esfuerzo con que siguen allí. Yo no estoy con ellas, pero sé que ellas van a ser capaces de dar lo mejor de sí mismas. Y a pesar de ese entorno difícil de trabajo, pues están por encima de lo que acontece, porque son grandes, grandes mujeres con fuerza. Estoy hablando de María Ángeles y Mari Carmen, las dos a las que quiero hacer especialmente una dedicatoria en este programa, porque se lo merecen, porque representan a tantas y tantas mujeres que en la vida laboral no están a gusto, pero siguen esforzándose día a día, y además dan un cariño, un amor a todos los que les rodean, que la verdad no he conocido en otro sitio donde está. Bueno, pues para Mari Carmen, para María Ángeles y Mari Carmen, para las dos, con mucho cariño de vuestro amigo siempre José Antonio, esta canción de Imagine de John Lennon, y que espero que os agrade tanto como con la fuerza, con el corazón que yo me empeño en ello. And the world. que hayan disfrutado tanto de esa canción como yo disfruté de ellas. Bueno, pues vamos a seguir, en este caso con Rosana, A Fuego Lento. Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura, sigue el camino del cortejo. A fuego lento, a fuego viejo, sigue avivando nuestra llama. Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas, a fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento. Amor, por cada fuego lento, lento mi cintura, hazlo lento y con mesura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, ah, fuego lento, fuego añejo. Sigo alivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Pues ahora os voy a leer una carta. Una carta, bueno, la he hecho yo, pero sería para mostrar cuando alguien que está muy enamorado o enamorada de otra persona y es incapaz de contarle esa historia y tiene que echar mano de un papel porque quiere expresarle lo que siente por esa persona. Bueno, pues espero que os agrade. Nuestra conversación se ha quedado en un estrecho diálogo donde tú y yo dejamos un hasta luego, que deja la esperanza tendida en el valle de mi sueño. Tu perfume, tu mirada no deja tiempo a mi corazón para ocuparse de nada más que conseguir que algún día me conviertas en algo tuyo. En mi partida, sea un solo hasta muy pronto. Desnudé mi alma, desnudé mi secreto de la pasión y procuré siempre que no dejemos nunca, nunca de ser amigos. Ahora quiero algo más, ahora quiero que me dejes atravesar el corazón como la flecha de Cupido. Pero este instante provoca en mí un temor que es como la verdad que no se quiere saber. Destellos de luz en un camino sombrío, sonidos de arpa en un cálido amanecer, ambientan mi amor. Espero con ansiedad que tu respuesta sea la que mi corazón necesita. El miedo a un no es lo que me aleja de la valentía de sufrir para siempre. Solo necesito que la esperanza se convierta en felicidad eterna a tu lado. Me embriagas cada día con tu permanente sonrisa, con el sonido de esas palabras a las que no encuentro más sentido que las gotas de un elixir que procede del Edén, que agotan el razonamiento y dan fuerza, mucha fuerza al placer. Tus manos sobre las mías me traspasan la fuerza que perdí deseándote. Tu boca y esos labios me hacen sostener una muralla pesada entre los dos que impide que yo te aproxime los míos y culminemos ese gesto preciado del amor que se confunde con cualquier beso, pero que significa para mí la unión de dos almas que buscan la felicidad eterna. Por eso, amor mío, ruego, te ruego, que esta carta no sea el inicio de una distancia, sino el principio de la entrega de mi alma para siempre. Pues estamos llegando ya prácticamente al final de nuestro espacio, pero vámonos ahora con Paloma San Basilio y esto, ese título que debes entender y que debes realizar, que seas feliz. Que sea feliz, me despido de ti hasta el próximo día. Ya sabes dónde encontrarme, en el mismo sitio y a la misma hora. Que seáis muy felices. Seas feliz, feliz, feliz.